dejado, mujer malvada, te ha despreciado. Dices que ahora me dejas, que mucho tiempo me has soportado. Que conste lo que quieres, si no es conmigo nada te ha faltado. Plata, comida y lujo, y por último un carro. Malagradecida, ¿de dónde te saqué? Recuerda la barriada, ¿de dónde te encontré? Malagradecida, ¿de dónde te saqué? Recuerda la barriada, ¿en dónde te encontré? Y ahora te vas y me dejas por el chofer. La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte. Mona que vida le queda, mona siempre queda. La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte. Mona de vida le queda, mona siempre queda. Oye, malagradecida, ¿te acuerdas dónde te encontré? ¿Y cómo te encontré? Y ahora me dejas por el chofer. Armonía 10. Tanto que yo te he dado, mujer malvada, me ha despreciado. Dices que ahora me dejas, que mucho tiempo me has soportado. Que goce lo que quieres, si no es conmigo nada te ha faltado. Plata, comida y lujo, y por último un carro. La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte. Mona que vista de seda, mona siempre queda. La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte. Mona que vista de seda, mona siempre queda. Escucha, malagradecida, escucha. La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte. Mona que vista de seda, mona siempre queda. La cabra tira